Y fíjate que ahora mismo estamos en plena Semana Santa y lo que corresponde, es verdad, que es escuchar estos días música que nos haga sentir que estamos de procesión. Y claro, el tema elegido para hoy se escribió en el 69, pero antes queríamos saber qué sucedía en España del 69, porque en ese año Franco anunció que el príncipe Juan Carlos de Borbón iba a ser su sucesor. Y valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que perteneciendo a la dinastía que reinó en España durante varios siglos, ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, se haya estrechamente vinculado a los ejércitos de tierra, mar y aire, en los cuales forjó su carácter. Y por otra parte, madre mía, qué velocidad, cómo habla Franco. Parece Beatriz Calderón leyendo los mensajes de los ponedores. Esto ocurría en el 69. Ese mismo año, Joan Manuel Serrat lanzó el disco que, según él mismo afirma, es su álbum más personal, dedicado a Antonio Machado, poeta. Así es como se titula este disco. Y en él, el artista se dedicó a musicar al escritor sevillano. Fíjate, a pesar de que la discográfica le dijo que era una apuesta muy arriesgada, el álbum, hay que reconocer que logró situarse en el primer puesto de las listas de ventas y consiguió que la poesía de Machado reviviera en nuestro país. Y de paso, dada la proyección internacional inmediata de Serrat en toda Latinoamérica, hoy disfrutamos en Poniendo las Calles de uno de los temas de este disco, ni más ni menos que La Saeta. Dijo una voz popular: ¿quién me presta una escalera para subir al madero, para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno? La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. ¿O no eres tú mi cantar? No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero. Con un montón de mensajes en nuestras redes sociales, los ponedores nos cuentan un montón de cosas. Beatriz Calderón, que te oye, los ponedores, ¿qué están diciendo? Pues cuentan cosas, porque Ricardo Fiestas, por ejemplo, está en Tarragona, nos escucha con un café doble y preparando la agenda del día. Dice que preparando la agenda personal, porque la del trabajo ya la deja siempre hecha del día anterior. Y pone las calles de verdad dándose un paseo mientras que escucha el programa. O María Rosa Monsalves dice que es ponedora diplomada e insomne y que nos escucha desde su cama en Andalucía. Jocago Luna cuenta que todas las noches nos escucha mientras va de Albacete a Coslada, ida y vuelta. Soy rutero de MRV, un saludo para todos los de La Rosca. Y también tenemos por aquí a Javier Irureta, a pesar de que estamos en día festivo, está en el País Vasco, en Euskadi, es del centro, nos cuenta. Soy ponedor impenitente. Jolín, y dice, oye, que viva España entera. Y mira, termino con María del Carmen. Yo soy escuchante de los ponedores porque trabajo de día y os escucho en mis insomnios desde Andalucía. Hay un montón de gente que nos escucha a través de los podcasts, la gente que no nos puede escuchar en directo por temas de horarios, pero también mandamos un abrazo a la gente que nos escucha en cualquier momento del día porque acude a cope.es, se descarga el podcast y ya de paso pues juega con nosotros a averiguar la palabra oculta que solamente suena en el podcast y que luego, si nos dices el sumatorio de toda la semana, pues te podrías llevar incluso un regalo. Yo quiero leer el mensaje de Juan Antonio Molina, que más que nada, vea, apúntate porque nos está invitando. Él es de Miguel Turra, en Castilla-La Mancha. Uh-huh. Dice que si Dios quiere, para el año que viene, nos va a invitar a sus carnavales, que son desde hace 3 años en el mes de junio y son de interés turístico nacional. ¡Qué maravilla! Puede estar muy bien un carnaval en el mes de junio. Tú ya sabes que yo de carnavales y de lo que haga falta. Tengo unas ganas de fiesta que yo igual, voy desesperada. Madre mía, yo te digo lo mismo. Trini nos está escuchando desde Torrellano, en Alicante, o Marcos Martínez, que es un guardia civil, dice: Pulpo, estamos aquí apostados en una carretera por si alguien se extralimita en los límites de velocidad. Un abrazo a nuestra guardia civil, gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo contigo el primer despertador de la radio. Somos Poniendo las Calles. Gracias por elegirnos. Mira, ahora te voy a hablar de la radio porque hemos conocido un proyecto que nos ha encantado. En el Colegio de Educación Infantil y Primaria Los Albares, en la localidad zaragozana de la Puebla de Alfindén, los alumnos de quinto y sexto de primaria están realizando programas de radio, tal y como te cuento, programas de radio. Bueno, pues Ana Echeverría es la directora del colegio y nos cuenta en qué consiste este proyecto. Tienen unas secciones fijas, unas secciones para informar de las noticias de la Puebla, del tiempo, contar algún chiste o alguna noticia de moda, y de deportes, de hábitos saludables. Claro, es que la directora del centro afirma que estos talleres de radio ayudan a propiciar un trabajo en equipo, así como invitar a los alumnos a ser más críticos y reflexivos con la información que les llega. Es una herramienta fantástica para poder darles a ellos una responsabilidad, porque ellos son los encargados de sacar adelante el programa, de distribuirse las secciones, de prepararlas, de medir el tiempo. Entonces trabajan en pequeño equipo preparando su sección, pero luego en gran equipo preparando el programa. Y es que desde el año 2009 la radio ha formado parte de las actividades del centro, aunque no de manera continuada. Raquel Gotor es la coordinadora de este proyecto, que tras varios años ha conseguido asentarse dentro de las actividades del centro. En el Colegio Los Albares llevan años los alumnos haciendo programas de radio de manera intermitente. Pero es este el primer curso en el que se ha decidido llevar a cabo el programa de desarrollo de capacidades a través de la radio. En COPE, por ejemplo, hemos hablado con los protagonistas, estos pequeños periodistas en potencia. Además de contarnos las noticias más interesantes del día, se centran en deportes, así como en la alimentación que debemos seguir. Incluso nos dan la información meteorológica. Nosotros contamos sobre el tiempo para que la gente pueda hacer planes para fin de semana. Y aparte contamos noticias para informar a la gente de algo. Nosotras solemos hacer un poco de entretenimiento contando chistes o un poco de la moda de hoy en día. A pesar de lo convencidos que suenan, no podemos olvidar los ponedores que estamos hablando de niños de 10 y 11 años. Es que solamente tienen 10, 11 años. Es decir, que los nervios son habituales en los momentos previos de grabar los programas. Normalmente al principio algunas personas sí, pero después ya nos soltamos mucho y ya no. Y es que esta actividad, que comenzó el pasado mes de octubre, también incluye debates que son organizados por los propios alumnos. Sí, buscamos en Google información y ponemos temas sobre la mesa y se saca uno y nos dividimos en dos grupos y cada uno defiende lo que le toca, que no tiene que ser su opinión. El taller para este grupo de alumnos de momento ha acabado, pero la nueva generación de periodistas está garantizada gracias a la iniciativa de este humilde centro de la Puebla de Alfindén. Estás en COPE, estás poniendo las calles con nosotros. Siempre es un placer acompañarte, sobre todo si estás en la soledad, si estás pasando por un mal momento, si estás con incertidumbre o angustia. Gracias por elegirnos, nos encanta estar contigo. Watch. Y a esta hora toca darle la del pulpo a Carlos Herrera. Bueno, a Herrera, y sobre todo porque vamos a recordar en este Jueves Santo algo que ya vivimos aquí en Poniendo las Calles hace unos cuantos días. ¡Que suene la música! Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué tal estamos? Desde las 4 de la mañana poniendo las calles. Todo el mundo está preparado para escucharte. ¿Tú lo estás? Pues sí, estoy. A ver qué me digo a mí mismo, ¿no? Yo voy a hacer porque disfrutes con las canciones que he preparado que tienen algo que celebrar en el día de hoy. A ver. Estos son un tanto extraños, pero si te pones a rebuscar un poco en lo que hicieron durante un montón de años, la verdad que consiguieron cosas magníficas en cuanto a la música. De hecho, en las primeras formaciones que hicieron, cogieron y se apuntó directamente Eric Clapton a tocar con ellos. Fontella Bass hacia coros. Estamos hablando de Delaney and Boney. Fíjate cómo suena esta canción, Coming Home, a ver qué te parece. Está muy bien, Herrera, está muy bien. Tú ten en cuenta que, en principio, la que llevaba la voz cantante era ella. Se juntó con el marido, hacían buenas canciones, sobre todo de blues, de muchísimo rock. Y a partir de ahí es donde Fontella Bass se les pegó bastante. Ike, Tina Turner, también complementó algunos directos con ellos. Y Eric Clapton decidió hacer un dúo con el marido, al que también se apuntó George Harrison. Pero mira esta canción de Delaney and Boney, que se llama Groupie, Superstar, lo bonita que es. A ver qué te parece. En cuanto a Bonnie Ramlett, pero es que además, un día como hoy, nacía en 1947 el gran Roy Wood. Claro, decir este nombre automáticamente me lleva a mi cabeza a acercarme a la Electric Light Orchestra. Qué pedazo de banda, Herrera. Sí, muy buena. Me gustó muchísimo esta banda. Él era una parte fundamental, era el guitarrista durante un montón de años. Mira qué maravilla. Es un lujo. Gozada de canción, Herrera. Qué gozada. O sea, yo me imagino ahora mismo el ponedor, el fósforo que esté sintonizando la radio y que se despierte con esta canción. Es un regalo, ¿eh? Absoluto, absoluto. Roy Roy Good nacía en Kids Green, en Birmingham, en Reino Unido. Era multi-instrument. Vale, eso. Que tocaba muchas cosas. ¿Qué tal? Bueno, multi-instrumentista, que tocaba de todo, pero principalmente disfrutaba con la guitarra, que era lo que le dejaban hacer en la Electric Light Orchestra. También estuvo en la banda de Move. Sí, Move, y en otra más, no me acuerdo cuál era. ¿En los Ecos del Rocío? ¿En los Wizards? En los Wizards. Exacto, en los Wizards. Pero los Wizards eran muy cañeros, ¿eh? Sí. Bueno, Electric Light Orchestra es una caña comercial dulce. Muy armónica, ¿eh? Eso sí. Muy armónica, sí. Es decir, tú puedes reconocer y cantar incluso las canciones de la ELO, ¿no? Sí, automáticamente en cuanto suena se les identifica. Sí, Jeff Lynne, básicamente. Pues sí. Hoy también nos queremos acordar de... Yo creo que ya te la he puesto alguna que otra vez. Esta canción nos hace muy felices, Minnie Riperton. Es que está muy bien cantada, ¿verdad? Sí, es muy bonita esta canción. Una calidad vocal esta mujer. Pero Minnie Riperton, fíjate, hay tres o cuatro discos que me parece que no fueron publicados en España el Stay in Love. Yo te lo digo porque me los traje de América. Aventuras en el Paraíso, otras tantas más, de discos maravillosos de Minnie Riperton. Aparte de esta canción, efectivamente, Loving You. Increíble. Eso debe ser de 76, 70 y... La verdad me clavo. O 75, no estoy seguro. Creo que es más 75, fíjate. Uh-huh. Porque yo estaba en segundo, me acuerdo perfectamente, estudiando fisiología y yo descubro esta canción. O sea que eso tiene que ser el 75. Y esta canción, cuando la escuchas por primera vez, tienes que decir tierra trágame o que para en el mundo que me bajo, ¿no? Esto es tremenda, ¿no? Uh-huh. Pues esta era una de las chicas de Stevie Wonder. Efectivamente, era una de las vocalistas que llevaba Stevie. Pero fíjate, esta fue la versión que triunfó, pero realmente el origen de esta canción es esto, que es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención, porque esta es una versión alternativa a la canción que luego triunfó y que se hizo número uno. A ver qué te parece. Loving You. Alternative version. Murió muy jovencita, ¿eh? Muy joven, sí. Muy joven, no tenía ni 30 años, creo. Sí. Fíjate, esta que con otro compás, casi te diría que me gusta más. Es que como tú eres raro, porque tú sabes que eres raro, ¿no, Herrera? Sí, muy raro. Tú eres raro. Yo lo reconozco. Claro, o sea, te gusta lo que sacaron como alternativa y que no se comió un mojón, y es lo que ya te gusta a ti. Bueno, pero es que ese toquecito de compás me parece más. El Loving You original es una canción, yo te daba el concepto de canciones atornilladas. Sí. Canciones que le estás pidiendo que dé otra alegría al paso y no se lo da, ¿no? Uh-huh. Este es un concepto de Semana Santa, lo de atornillar un paso, ¿no? Que lo que sean muy cofrades me entenderán. Qué grande, Herrera. Bueno, yo y todos los ponedores te dejamos las calles puestas. España necesita escucharte, con lo cual mañana volveremos nosotros a partir de las 4. Un abrazo y le cadmimic. Firmi de la dis. Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir. Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella. Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también. ¿Te has preguntado si ser madre compensa? Compensa. Ya puedes comprar el cupón del extra día de la madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra día de la madre de la 11. Compensa y mucho. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Por tu seguridad, utilice el cinturón. Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado. Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón. Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. 90 minutos en un bar saben a esto, a clásico, a derbi, a derrota en la ida y remontada a la vuelta, a amigos, a ponme otra, a árbitro la hora, a eso no es falta en la vida, a Europa, a este año toca, a quedamos donde siempre a ver el partido. La Liga TV Bar, el fútbol siempre con tu bar. Infórmate en laligatvbar.es. Celebremos juntos este momento. Lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro. La realidad que te rodea se puede mirar. En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que vive solo una persona. O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Línea editorial. Cadena COPE. El Departamento de Estado de los Estados Unidos acaba de hacer público su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo. La diplomacia norteamericana denuncia que el gobierno español ha cometido una serie de actos reiterados que suponen un acoso a la libertad de expresión y de prensa. Ataques verbales de miembros del gobierno a medios de comunicación y periodistas y otras formas de imponer el control o amordazar a los medios son algunos de los aspectos a los que se refiere ese informe. El documento también denuncia la corrupción política en España, con citas expresas a Podemos. Alerta también de la deriva populista de la política española. Ni para la imagen internacional de España, ni para la colaboración con Estados Unidos.